La Biblia nos enseña del ministerio de Cristo en el Santuario Santo, su segunda venida y la resurrección de la muerte como un mensaje de esperanza para todos los que han puesto su confianza en Él. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en lo que es la esperanza que Dios nos ha dado para nosotros? ¿Alguna vez te has preguntado por qué o para qué es hecha? Bueno, eso vamos a estar platicando el día de hoy en esa lección número 12 y espero que se queden con nosotros para comentarla en nuestra página, escuelasabaticauniversitaria.org. Ahí pueden poner sus comentarios, sus preguntas sobre la lección y así nos podemos enriquecer todos. Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a esta escuela sabática universitaria. Pero antes de comenzar, me van a presentar a mis amigos que me acompañan aquí. Mi nombre es Ezequiel Nava, estudio la carrera de terapia física. Soy de originario de Baja California y es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Abdiel Dick y vengo de Baja California igual y estudio terapia física y rehabilitación. Hola, mi nombre es Eliezer Ordóñez, estudio también, como mis compañeros ya dijeron, en la Escuela de Terapia Física y Rehabilitación y soy originario de aquí de Montemorelos, Nuevo León. Muchas gracias por haberme acompañado y haber aceptado la invitación de venir aquí a compartir lo que es la Palabra de Dios. Pero antes de comenzar, le pido a Dios que tenga la Palabra de Oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos das la oportunidad de estar aquí y compartir de tu palabra. Te pido que te quedes con nosotros y nos bendigas en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, bueno, hoy vamos a comenzar. Bueno, ya es la 12ª lección, ya que estamos por terminar el trimestre, es algo muy bueno. Pero es algo también un poco más complicado. El título, como ya ustedes saben, se llama Las Últimas Cosas, Jesús y el Salvador, la lección número 12. Voy a pedirte, antes de que sigamos, les tengo que decir que de cariño les decimos a El Cheque y a El Borrego por si se nos llega a salir, ya saben por qué. Bueno, te voy a pedir, Cheque, que si me puedes leer el versículo de memoria de esta semana, que es Hechos 3, 19 al 21. Ok. Dice... Okay. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Okay, muchísimas gracias. Bueno, aquí como vemos lo que es el título de la lección, vamos a hablar sobre, o sea, ya hemos estado hablando en todas las lecciones, lo que es que estamos a la imagen de Dios, de que Jesús vino para morir por nosotros, el pecado, pero ahora también tenemos que hablar, o sea, tenemos que cerrar, ¿no? ¿Qué es lo que Dios hizo por nosotros para que nosotros estemos allá y qué es lo que tenemos que hacer? Y también para eso te voy a pedir a ti, Borrego, ¿me puedes leer el texto clave de la semana? Creo que sí. Dice, la Biblia nos enseña el ministerio de Cristo en el santuario celestial, su segunda venida y su resurrección de la muerte como un mensaje de esperanza para todos los que han puesto su confianza en Él. Ok, muchas gracias. Bueno, y como dijiste al principio, vamos a hablar primero lo que es el santuario. A ustedes, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente sin pensar tanto en la Biblia? ¿Qué es lo que se les viene a la mente con la palabra santuario? Pues, como jóvenes, es un tema muy complicado y muy poco explorado por la mayoría de los jóvenes porque es lo asociamos con medidas, con cantidades, con tiempos. Entonces, pues yo creo que es un tema interesante, pero muy poco estudiado por nosotros abundante. Los jóvenes. Ajá. ¿Y tú? Yo, santuario... Yo lo primero que se me viene a la mente cuando dice santuario es como, no sé, un lugar en el río, en la naturaleza, algo que te sientes a gusto de estar ahí. Uh-huh. Y es como, no sé, dices, estás en paz, estás relajado, a gusto. Es como un santuario. Okay, ¿y tú, Borrego? A mí se me viene Salomón. Normalmente cuando dicen, no, que el santuario acá, el santuario allá, siempre se me viene a la mente lo que fue el santuario de Salomón, que dicen que pues fue el más bonito que hizo y era lo más bello en la tierra, se podría decir. Entonces siempre que hay un tema que tenga que ver con el santuario, siempre se me viene a la mente Salomón, todo el trabajo que hizo Salomón y todos los años para hacer el santuario. Okay, muchas gracias. Bueno, nosotros también tenemos que saber en sí el contexto, lo que es el santuario. El santuario, pues en sí, en simples palabras, fue un lugar que fue hecho para adorar a Dios, dar nuestros sacrificios, pedir perdón por nuestros pecados, nuestras peticiones. Y había muchas reglas, ¿no? Que ahorita no las vamos a enumerar porque son muchas de cómo tenía que ser hecho. Y si así no era, ¡fum! Uno se desvanecía, ¿no? Y pues tenía que estar uno consciente de lo que hacía para hacer las cosas bien. Pero a nuestros tiempos tenemos que ver también qué es un santuario. Entonces, si antes era pues para pedir este perdón, yo creo que cada quien ya tenemos un santuario donde lo queramos hacer. Si queremos pedir perdón a Dios, yo creo que la oración, ¿no? Porque no sé si tenemos algún problema como un, no sé, un examen o algo así, no vas a un lugar específico a pedirle a Dios, ¿no? Vas horas, no sé, en tu mente, donde sea. Y bueno, y esa es la manera que nosotros estamos adorando. Okay, el santuario en la tierra que nos dejó Dios al principio fue como un patrón, ¿no? Un patrón de lo que fuera. ¿Qué te dice a ti que fue un patrón que Dios dejó aquí en la tierra, o un ejemplo? O sea, nos dejó un ejemplo de lo que vamos a gozar en el cielo nosotros, cuando estemos con Él. Nos dejó una réplica de lo que es el santuario en el cielo. Y para que nosotros sepamos qué es lo que vamos a disfrutar, qué es lo que vamos, cómo debemos adorar también allá, porque obviamente al ser santuario tiene uno que obedecer ciertas reglas, tiene uno que saber comportarse. Entonces eso nos habla también de la disciplina que tendremos en el cielo a la hora de estar con Él allá. Pero también yo creo que antes era un poco más estricto, como que allá va a ser más alegría, ¿no? Sí, vamos a adorar de una manera que ya nos va a salir. O sea, como ya vamos a estar renovados, ya nos va a salir y ya no va a haber ningún problema. Yo pienso que el santuario fue algo así como algo... El Dios manda en la Biblia o presenta varias cosas que tienen relación en cómo va a ser el cielo. Entonces, o algún plan que Él tiene para nosotros. En este caso, el santuario revela el plan de salvación. Porque pues se dice que tenían que matar un corderito, tú tenías que ir y poner tus manos en el corderito y tus pecados se pasaban al corderito y luego lo tenían que matar. Uh-huh. Y presentó el plan de salvación. Antes hacían eso, ya no lo hacemos, porque Jesús vino y murió, él cumplió la función del corderito. Entonces era así como... para que les estuviera recordando al pueblo de Israel, yo voy a morir por ustedes y ustedes tienen derecho a ir a vivir conmigo. Uh-huh. La vida eterna. Porque pues antes, en la Biblia dice que cuando las personas veían cómo el cordero sufría, cuando lo iban a sacrificar al santuario, pues se arrepentían realmente y como que... pues veían cómo sufrían. Ajá, tenían como que un poco de remordimiento por cómo... su pecado había hecho que... afectara al corderito. Entonces, pues, era como que no se podría decir que ya los hacía libres de todo, se podría decir. Uh-huh. Pero sí, pues, o sea, veían cómo sufría el corderito, veían la sangre derramada por la culpa de su pecado. Entonces, o sea, pues yo creo que si hubiéramos estado en esos tiempos, hubiera sido como que, bueno, pues ya lo hice una vez, me equivoqué, pues ya no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer va a traer la muerte a un ser vivo, o sea, en este sería el corderito. Pero, pues como dijo Abdiel, Jesús vino a morir por los pecados de todos nosotros. Entonces, Él fue el Cordero Supremo que murió y derramó su sangre por todos nosotros, por las personas que ya... pasaron atrás, las personas que vienen en un futuro. Entonces, Él dio la sangre para salvarnos a todos, para expiar nuestros pecados. Entonces, ya no necesitamos matar más corderitos como en esos tiempos lo hacía el pueblo de Israel. Aunque si la pensamos bien, yo creo que ahorita nos haría bien montar un corderito para ver. Para recordarnos. Para recordar, porque ahorita decimos, sí, Dios, o sea, que fue más grande, ¿no? El sacrificio de Jesús. Pero es como no lo estamos viendo, no vemos lo que sufrió. Entonces, pues, no nos acordamos. No valoramos lo que Dios hizo por nosotros. Y ahí seguimos, y seguimos. Y es que son cositas muy chiquitas, o sea, de que, por ejemplo, tu mamá. Ah, que ya te lavaste los dientes. No, porque sí, ya, porque ya me tengo que ir a la escuela bien rápido. O sea, es una cosita que a lo mejor ahorita no la vemos, digamos, o sea, mentirle a mi mamá. Ay, es algo bien chiquito cepillarme los dientes. Pero de todas formas, o sea, estamos desobedeciendo porque tenemos que ser siempre honestos. Entonces, bueno, digamos que ahorita matamos corderitos. Entonces, pequé. Ah, pues no me cepillé los dientes en la mañana y voy al santuario y voy a matar un corderito porque le mentí a mi mamá porque no me cepillé los dientes. Entonces, ¿y ya no lo vuelves a hacer? Un día no, yo creo que ya no lo volvería a hacer. De que te cepillaste los dientes y voy bien tarde, pero tengo que regresarme a cepillarme los dientes porque ¿qué va a traer la consecuencia? Matar un corderito. Así es. Bueno, así lo deberíamos de ver, ¿no? Pues nosotros sí. Siempre, pero ya es algo que ya se nos ha pasado y no le dedicamos lo que es importante, ¿no? Hay tres fases de lo que es la salvación. Primero, pues que fue el sacrificio de Jesús por nosotros, ¿no? Por el Hijo, por nuestros pecados. También es lo que es la mediación, que es de Jesús con el Padre, y pues el juicio final. Pero para eso, para entenderlo un poco más, les voy a pedir que nos lean Abdiel Isaías 53:6, para ver qué fue, o en sí que lo que fue el sacrificio. Isaías 53:6, dice... todos nosotros descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Ok, muchas gracias. Ahora cheque Romanos 3:24-25. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien puso Dios como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ok, algo muy interesante que él comentó en su versículo es gracia. Tenemos mediación de Jesús con el Padre porque es misericordioso con nosotros y quiere que estemos allá en el reino de los cielos. Pero ¿qué pasa si por más que nosotros nos dicen como nuestros papás, ¿no? De que nos dicen, no hagas esto, no hagas lo otro. Y nuestro hermano está intercediendo por nosotros de que no, a papá, no le hagas nada. Por algo lo hizo. Hay un momento en que se acaba la gracia, se acaba la misericordia y sabes que tienes que tener tu castigo y es el juicio. Y papá te va a pedir a ti, por ruego que se me pueda leer 2 Corintios 5, 20 al 21. Segunda de Corintios 5, el 20 al 21 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nuestro nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no nos conoció pecado, por nosotros él lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así es. ¿Qué te dice para ti ese versículo? Pues... a tu vida. Que Dios... como tú dijiste, está intercediendo, o sea, por nosotros. Bueno, Jesús está intercediendo ante el Padre por nosotros. Entonces, cada vez que nosotros pecamos, es pues, Dios le dice, Padre, espérate. O sea, yo morí por él. ¿Entiendes? Como que acuérdate. Acuérdate mira, que, mira, yo sufrí por él, dale otra oportunidad. Entonces, eso es lo que yo veo. Okay. Bueno, perdón, ahí yo siento que entra también lo de la gracia. O sea, Jesús muchas veces dice, okay, yo morí por ti, y aún así sigues pecando, o sea, no estás valorando mi sacrificio, sí, la otra parte, ¿no? Y aún así te sigo perdonando, sigo intercediendo por ti. Es como un padre, como decía mi compañero Borrego. Un padre, por más que un hijo venga y se equivoque, pues siempre te va a perdonar. Así es, bueno, muchas gracias por los comentarios. Hasta este momento vamos a llegar a este bloque y bueno, espero que estén reflexionando sobre lo que estamos aquí comentando, discutiendo, pero antes de terminar este bloque vamos a dejarles con una pregunta. Sin la segunda venida ni la resurrección, ¿qué esperanza tenemos? Lo dejamos con esa pregunta, reflexionen y ahorita volvemos. nada produce más satisfacción que ayudar a los que más necesitan. Aquí tendrás la oportunidad de unirte a otros estudiantes y docentes que trabajamos en muchos proyectos de servicio a la comunidad. Podrás hacer la diferencia en la vida de algunas personas que ya no sufrirán porque tú las has ayudado. Además, si tienes espíritu de servicio y aventura, participarás en diversos viajes misioneros en el país y en el extranjero. Vidas que educan. La vida es muy breve. Sin embargo, cuando se entrega a Dios, ocurren verdaderos milagros. Y quiero que me acompañe a escucharlos y a verlos. Vidas que educan. Serán muy bienvenidos a nuestro programa. Aquí estamos de regreso, muchas gracias por quedarse junto con nosotros para el repaso de la lección. Pero antes de terminar el último bloque, los dejé con una pregunta, que es: sin la segunda venida de Cristo y la resurrección, ¿qué esperanza tenemos? Pero para responderla, me voy a pedirle a mi amigo Cheque que si puede leer 1 Tesalonicenses 4, 16 a 18. Ok, dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Así. Qué bonito se escucha, ¿no? Que después de todo lo que ya sufrimos, lo que ya pasamos, va a venir el Señor por nosotros para llevarnos con Él. Pero también hacia el otro lado, ¿qué tenemos que hacer? Pues para estar listos, ¿no? Y estar junto con Él, pues más, pues pronto. Ustedes, viendo el mundo ahorita como está, ¿qué harían para decirle? Porque hay mucha gente que luego ven en las calles que dicen, ah, el Señor viene, y los toman como locos, y no le ponen atención. ¿Qué harían ustedes en su vida personal para decir, el Señor está pronto a venir, prepárate? ¿Qué harías? No sé, como joven, como estudiante, aquí en la universidad, yo creo que una de las cosas más importantes que debemos hacer es el testimonio que uno da. O sea, tal vez no ocupes andar, como tú mencionaste, andar en las calles gritando, el Señor ya viene, sino que muchas veces la influencia que uno tiene en la gente que rodea a uno, en los amigos, compañeros, familia incluso, eso hace que esas personas también, o sea, vean que tú eres una persona diferente. Y pues, no sé, o sea, es una forma de dar el mensaje. Más que nada acciones en vez de andarlo diciendo. Exactamente, o sea, uno como joven que muchas veces le da vergüenza, ¿no? Uh-huh. Que te da vergüenza pararte enfrente del público y hablar. Pues yo creo que es una bonita forma para poder llevar el mensaje y para poder prepararnos para cuando Cristo venga. Así es, ¿y tú qué harías? Pues igual entre amigos, o sea, reflejar lo que Dios nos dejó en la Biblia, cómo deberíamos, o sea, Él nos dejó el ejemplo. Entonces, simplemente seguir ese ejemplo y, pues, que la demás gente vea, oh, mira, este muchacho es diferente, no es como los demás. Entonces, que vean y que tengan esa incógnita. ¿De esa, por qué es así? Ajá, ¿por qué? O sea, ¿por qué este muchacho es diferente? ¿Por qué este muchacho hace estas cosas que los demás no hacen? Entonces, mucha gente, o sea, me han comentado amigos que llegan y, oye, ¿y por qué tú eres así? Y pues ya le dicen, no, es que soy adventista y, ¿me entiendes? Entonces, y ya das tu testimonio. Sí, entonces las personas se quedan, oh, entonces esos muchachos son diferentes. Y empiezan. Y buscan, y te buscan, claro. Más, ¿no? Okay, bueno, para más o menos qué tenemos que hacer para preparar nosotros como jóvenes, voy a pedir a Abdiel que se me pueda leer 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 11. Voy a pedir que todos nos sigamos porque es algo extenso. Del 1 al 11. Del 1 al 11. 1 Tesalonicenses, del 1. Y dice así: pero acerca 4. De los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que en aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. A ver, hasta ahí. Okay. Por lo tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Ahí, ¿quién nos está diciendo? Pero ustedes que entienden eso, que hay que velar. Estar atentos. Estar atentos. No tomar las cosas a la ligera. Como así la mayoría es. De nosotros, los jóvenes o cualquier persona, incluso adultos, las tomamos, ¿no? Muchas veces decimos, no vemos algunos eventos que nos digan se está acabando el mundo y decimos, pues falta tiempo. Y como dicen por ahí, nos dormimos en los laureles, entonces pues no hacer. Así es. Como decir, la tarea se cierra a tal hora. Sí. Entonces todos, pues es hasta tal hora. Exacto. Y ya al final andas en las carreras y luego... No lo entregas. Sí, no lo entregas. Sí, nosotros como mexicanos se nos dice mucho eso, ¿no? De que como mexicano a lo mejor hasta lo último para sentir la presión y hacer lo mejor. Pero en este caso tiene que ser diferente, ¿no? Porque no es tan fácil, no es como la noche a la mañana que voy a cambiar mi carácter, que voy a hacer cosas para Dios, sino es desde temprano. Ok, entonces nos quedamos en el 8. En el 7. Ajá. Empiezo a leer en 7. Sí, siete. En el 7, ajá. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Uh-huh. Pero nosotros, que somos de día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación con yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Muy bien. Este último, como que yo creo que nos llega a todos personalmente. Si nosotros, ¿no?, vemos a una persona que igual se está durmiendo, como está diciendo, o está dejando todo para lo último, hay que animarlo, decirle, ¿sabes que el Señor viene pronto, tiene algo preparado para ti? Y este texto me hace algo muy interesante, porque también el 10, ¿no? Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. O sea, ya, no, ya después cuando estemos con Él, ya no importa, ¿no?, lo que hagamos, simplemente aunque estemos con Él. Y es algo muy, muy bonito de recordar, o sea, que alguien nos diga, yo quiero que estés conmigo, por favor, pórtate bien, casi nos ruega en cada versículo, yo morí por ti, yo sufrí por ti, por favor, quiero que estés conmigo. Y aún así, pues a veces no nos interesa, ¿no? Y lo tomamos a la ligera y dejamos que todas las cosas pasen, pero pues hay algo que no debe de ser así y hay que tener una esperanza. Y más que nada, ¿qué creen ustedes que es lo que nos va a mantener despiertos? Porque no va a ser ni la persona que está a un lado, ni la persona, ni tus papás. ¿Qué creen que los va a mantener despiertos? En lo personal creo que es el amor que le tengas tú a Dios. O sea, el hecho de que Dios te diga lo que tienes que hacer. Tú cuando lo amas de verdad no te va a pesar hacer lo que Él te pide. Entonces, eso te va a motivar y te va a, como se dice, incentivar. Tú dices, okay, yo porque lo amo, lo obedezco y quiero estar con Él. Entonces, y por eso exactamente, voy a mantenerlo. Por eso tú vas a hacer las cosas bien. No tiene por qué ser una carga para nosotros. Entonces, siento que eso debería ser nuestra principal motivación. Yo lo veo también como un novio espera a su novia, ¿no? De que porque la ama, la va a esperar, no importa lo que pase para estar con esa persona, ¿no? ¿Qué os decía así? Yo me iba a ir un poquito antes de eso, de que amar, ok, uh-huh. ¿Cuánto amamos a Dios? Pero antes de amar a Dios tenemos que ver cuál es el proceso de cómo amas a Dios. Entonces, algo que se nos repite muchas veces, que es de que tenemos que pasar tiempo con Él. O sea, ¿cómo vas a conocer a alguien si no pasas tiempo con Él? Uh-huh. ¿Y cómo vas a amarlo si ni siquiera lo conoces? Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos que conocerlo. Hay muchas maneras de conocerlo, mediante la Biblia, mediante la naturaleza, mediante la oración. Y tenemos que, al principio se nos hace así como que, no sé, aburrido o lo que sea. Pero uno se da cuenta, si lo pones a prueba, Él te ayuda en todos los aspectos de tu vida. Así es. Es como que te va bien en las clases, no sé. En hasta todo. Juegas mejor en el fútbol o lo que sea, no sé. te va, o sea, y es tienes, vida, no, ajá, y tienes más confianza con él. Y hay un versículo que me gusta mucho que dice que él te concederá los deseos de tu corazón. Entonces ya si lo conoces, ya tienes confianza de decirle, oye, no sé, como que quiero hacer esto. Y entonces él dice, ah, pues... ¿Es para tu bien? Es para tu bien, sí, sí, te lo concedo. Te sirve de algo. O sea, él sabe qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta. Ah, sí. Bueno, ajá, es una manera... Y no tanto lo que te gusta o no te gusta, sino que qué es lo mejor para ti también. Porque es como decimos, ¿no? Que las oraciones se contestan verde, amarillo, rojo, ¿no? Como semáforo, de que verde sí te lo voy a dar, amarillo, sabes que espérate tantito. Y rojo, no, o sea, no es para ti, aguántate, pues no se puede. Ni modo a la otra. Y algo muy importante, como te dices, el amor, la confianza y también es la fe. La fe es la que nos va a mantener firmes, despiertos, alertas de que Dios va a venir. Por eso nos dice que no, nadie sabe ni el día ni la hora, para que no al último momento decimos, no, ahora sí, porque ya sé que mañana va a venir. Y pues no, la cosa es prepararse día a día, porque también... Como, pues las señales están cerca, las señales las vemos por a veces decimos, no, eso ha pasado toda la vida, pero las señales se acercan. Y Pablo, te voy a pedir, Borrego, que me leas Juan 13, 19 al 20. Juan 13, 19 al 20 dice, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibirá a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Así es, que aceptar primero a lo que es la palabra de Jesús que vino para ser salvos. Che, te voy a pedir el último, que es Juan 14, 29. Ok, Leo dice, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Así es, nos dice ahorita, ¿saben qué? Prepárense, ya viene todo, nos enseña todas las señales que están pasando para que estemos preparados y ya en el momento de la... que pasemos a la muerte y resurrezcamos en él, lo único que llevemos también sea nuestro carácter, porque va a ser lo único que vamos a llevar. No va a ser ni la casa, ni el carro, ni los amigos, sino va a ser nuestro carácter y hay que purificarlo, pues, día a día. Bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado, habernos acompañado a todos con sus comentarios, pues, de la lección. Y bueno, tengo que agradecer muchísimo a ustedes por haberse quedado con nosotros. Y esto ha sido la conclusión de la lección del día de hoy. Muchas gracias. La familia es el núcleo de toda sociedad, por lo tanto es importante para el crecimiento de buenos seres humanos. Si tú estás de acuerdo conmigo, te invito a que me acompañes a estar más en familia, un programa que te mostrará ejemplos prácticos positivos de la vida familiar.